Y ahora vamos a tener una de las columnas que por lo menos a mí me parece de las mejores que podamos tener, porque me encanta, primero me encanta de qué trata la columna, y segundo, por supuesto, siempre hablar con nuestro gran amigo Javier Piccolo, siempre es un placer enorme, así que la verdad es que es una gran columna. Entonces vamos a charlar ahora mismo con Javier Piccolo acerca de literatura, y él nos irá a decir de qué más va a tratar esta columna de hoy día. ¿Cómo le va, Javier? Buen día. ¿Cómo está don Martín Albarracín? ¿Cómo le va a usted? Bien, muy bien. Un lunes accidentado a los tropezones, pero va queriendo, va saliendo. De a poco bueno, lo vamos, de alguna manera, enderezando. Si los lunes fueran fluidos, sería un día más lindo de la semana, ¿no? Exacto, así es. Pero no es así. No es así. Pero bueno, vamos a hablar de cosas alegres seguramente en esta columna. Ojalá, nos trae algo alegre, perfecto. Seguro que no, pero bueno, por lo menos como para que tratemos de pensar un poco y demás, ¿no? Eso también es divertido. Convengamos que pensar y hablar de las cosas que nos apasionan y por ahí que los oyentes puedan inmiscuirse un poco más en este mundo de los libros, la literatura y todo lo que eso implica también funcione para como un entretenimiento de otro tipo, ¿no? No una cosa tipo jaja, ¿no? Pero sí una cosa de qué interesante esto que estamos escuchando. Así es, que siempre produce algo lindo saber un poco más. Exacto, como hablamos en la última columna, en abril comenzó la Feria del Libro, y como dijimos este año que la columna, además de libros, íbamos a transformarnos un poco en la trinchera de la batalla cultural, ¿no? Así es. Vamos a estar en la trinchera cultural, sí. Vamos a mezclar un poco de todo, vamos a hablar un poco también de la Feria del Libro de Buenos Aires. Vamos a hablar de libros, lógicamente, y vamos a hablar de política. Así que seguramente me imagino a la Chiqui Legrand diciendo: estás muy politizada. Está muy politizado. Esta columna está politizada. La estoy viendo, la tengo acá en el cerebro diciéndome esas cosas ahí, en el meme de Chiqui Legrand. Pero bueno, como siempre, la Feria del Libro no solo se trata de libros, lógicamente, y siempre hay distintas expectativas y distintos eventos y distintas cuestiones que llaman la atención más allá de los libros. Si hemos hablado de la importancia de los libros como capital cultural, ¿no? Prácticamente cualquier persona, ese famoso dicho, ¿no? De tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Hemos demostrado que es falso a lo largo del tiempo en esta columna, que no es tan importante. Bien. Pero para dentro de la composición cultural, el tema de ser autor de un libro, porque recordemos que los libros no se escriben, los libros se hacen, ser autor de un libro como que sigue pagando, ¿no? Sigue garpando en el ecosistema cultural y de los egos y demás. Entonces, mucha gente se apura, sobre todo políticos o gente famosa, se apura a publicar un libro con su nombre, muchas veces no escrito por quien dice que está escrito el libro, ¿no? Recordemos el caso de Mauricio Macri, con su segundo tiempo, que fue escrito por Alejandro Belluto, quien fue Nicolás Belluto, me confundí con el otro asesor cultural, que es Alejandro Rosichner, de Mauricio Macri. Claro. Y así como que otorga cierto capital, y lógicamente el momento de presentar esos libros termina siendo la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, genera otro tipo de eco, ¿no? La Feria del Libro de este año, como ya lo hemos comentado con anterioridad, es una Feria del Libro que está bastante raleada. Raleada en el sentido de que muchas organizaciones no están participando en la Feria del Libro por los recortes presupuestarios, desde cultura, desde la Secretaría de Cultura de Nación hasta la Secretaría de Cultura del gobierno de Mendoza, y lógicamente una gran preocupación de parte de las editoriales por lo que se espera que sea, que ya se está avizorando una feria del libro con muy pocas ventas. También es cierto que más allá de la propuesta que pueda tener en particular la feria en sí, las condiciones económicas no están para que la gente pueda gastar un dinero en comprar libros, que sabemos que es un dinero que suele ser un dinero extra, ¿no? La gente compra la comida para el mes, paga las cuentas del mes, paga las deudas y demás, y recién ahí, si sobra algo, por ahí puede empezar a pensar en gastarlo en otras cosas que no sean lo básico, y sabemos que ese dinero no está. Sí. La mayoría de la gente en el país no tiene plan de comprar, y eso repercute sin más en cómo está funcionando la feria. Pero como la feria ha sido siempre también esta plataforma, y sucede en un lugar emblemático para la política y para la historia argentina, que es el predio de la Rural, que por ahí cuando lo decimos así como al pasar, nos olvidamos que es un predio de la Sociedad Rural Argentina, que quienes conocemos un poco la historia de la Sociedad Rural Argentina, cómo comenzó, cómo se financió, y el peso específico que tiene en la política nacional, sabemos que no es un lugar que esté libre de cargo y culpa con la situación que estamos atravesando. Bueno, en la Rural, fuera de la Feria del Libro, que siempre cuando se hace el evento propiamente de la Sociedad Rural, recordemos que muchos presidentes han sido alabados y abucheados, y ha funcionado como termómetro social de una gestión, sobre todo social, de lo que se llama la sociedad, ¿no? De la sociedad hecha y derecha, que no somos nosotros, ¿no? No somos quienes estamos hablando, claro, en este momento, y mucho menos quienes escuchan la radio, ¿no? Estamos hablando de la alta sociedad, recordemos, sin ir más lejos, que en el año 80, en el 87, los abucheos a Alfonsín marcaron un poco ya el debilitamiento de la gestión alfonsinista, como también los aplausos luego a Carlos Menem y a sus funcionarios, y aplausos que nos imaginamos que también tendrían para este gobierno que estamos transitando ahora. En ese predio de la Rural, donde se hace la Feria del Libro, o sea que también funciona la Feria del Libro eventualmente, que la alquila, se han presentado muchos libros de políticos, muchos libros de autores que no eran políticos y que ahora también lo son, con gran éxito, como por ejemplo los libros de Javier Milei, los anteriores a este nuevo, que está por lanzar. Uno de los grandes conglomerados internacionales de la industria del libro en español, que es el Grupo Planeta, que está por lanzarlo, pero recordemos, sin ir más lejos, hace de muy poco tiempo, hace 5 años, precisamente la presentación del libro Sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner, que causó un grandísimo revuelo, como casi todo lo que hace lo que hace Cristina, cada cosa que dice, cada cosa que hace, cada foto que se saca, genera un impacto que excede mucho el sentido original del acto, ¿no? Entonces cuando se presenta el libro Sinceramente, fue en una feria de libros que estuvo llena de gente. En su momento se dijeron palabras bastante exageradas, como la presentación de este libro ha venido a salvar la industria del libro argentino por la cantidad de ventas que generó de manera casi inmediata, por la multitud que asistió a la Feria del Libro, y también por la carga política que tuvo, porque recordemos que en ese momento fue cuando propuso también la fórmula presidencial que luego ganaría las elecciones, con Alberto Fernández como presidente y ella como vice. Entonces es un lugar donde el libro funciona como excusa para hablar de otras cosas. Quien no va, quien estaba un poco fantaseando con esta idea de hacer un acto parecido, un acto similar, es nuestro presidente, Javier Milei, que finalmente no lo va a hacer. No. Finalmente no lo va a hacer. Hay, lógicamente, mucho malestar en el ambiente de la cultura. El ambiente de la cultura, a lo contrario de lo que piensan los militantes de la Libertad Avanza. El ambiente de la cultura no es un ambiente para nada marxista y para nada de izquierda, sino que suele estar manejado por gente más afín a la derecha o a cierta derecha vernácula, ¿no? Claro, sí. que también son los organizadores y por eso también se sigue diciendo justamente en la rural, que eso fue Claro. una crítica que hizo Guillermo Sacomano, ¿no? En su momento, fue cuando dio su discurso inaugural en la feria en el año 2022. También desarrollamos en su momento en estas columnas, espero que todavía lo recuerden. Yo voy diciendo las cosas que dije como los maestros y digo, bueno, esto ya lo Pero vimos está muy el bien, semestre sí. pasado, Ya lo chicos, lo vimos, tienen que acordar. claro. Se lo tienen que acordar, listo, ya Sí, está. Sí, lo doy sí, sí, sí. por sabido y vamos por el. Bueno, Javier Milei fantaseó un poco con la idea de hacer un acto también multitudinario y pidió hacerlo en el marco de la Feria para presentar su último libro, que así como decíamos que Mauricio Macri no escribió su libro, como tampoco lo escribió, por ejemplo, Diego Armando Maradona, cuando se dijo, yo soy el Diego de la gente y demás, todos sabemos que hay un escritor fantasma atrás de eso. Y en el caso de Milei no sabemos si hay un escritor fantasma o no, lo que sí sabemos es que ya es un libro que viene con varias denuncias de plagio antes de ser todavía publicado, Ah, antes sí, de ser bien. todavía. Como otros, los libros Como otros, anteriores. claro. De hecho, su reseña biográfica, que está disponible en las plataformas de compra de libros en España, tiene una serie de datos que son falsos y son muy fáciles de comprobar que son falsos. Como por ejemplo que es egresado de la UBA y que es doctor por la Universidad de California. Que la Universidad de California en sí no existe. Hay una serie de universidades en California, pero ninguna se llama Universidad de California, y no es Bien. egresado de la Universidad de Buenos Aires, es egresado de la Universidad de Belgrano, que tampoco es algo para esconder, ¿no? Pero bueno, hay una cosa Bueno, pero claro. patológica que podemos analizar ahí. Y quería presentar este libro en el marco de la Feria del Libro, y yo creo que con la idea de hacer un evento similar al que fue de Cristina Fernández de Kirchner en el 2019. Pero eso no va a suceder. El evento estaba pautado para el día 11 de mayo, para el sábado que viene. Y digo pautado, o sea, estaba pensado en la cabeza del presidente y de sus seguidores, porque nunca hubo una confirmación de parte de la organización de la Feria del Libro, que recordemos es una Feria del Libro organizada por entidades privadas, ¿no? No es como sucede, por ejemplo, la Feria del Libro acá en Mendoza, que la organiza el gobierno de la provincia, como la Feria del Libro de Chaco, que la organiza la provincia de Chaco, sino que esto lo organiza la Fundación del Libro, que es, bueno, es una entidad privada sin fines de lucro, con mucho apoyo de distintas entidades comerciales. Esta presentación que quería hacer fue absolutamente frustrada porque le dijeron, miren, Alejandro Baccaro, el presidente de la Fundación del Libro, que también es presidente de la Sociedad Argentina de escritores, le respondió un poco en sus propios términos a Milei y le dijo, señor presidente, no hay plata, no hay plata para que usted haga la presentación del libro acá, porque eso requeriría pagar mucho dinero en seguridad y demás, y ahí se cayó un poco la negociación, después dijeron, no importa, vamos a poner la seguridad de lógica del presidente y el Ministerio de Seguridad de Nación y el Ministerio de Defensa. Fueron a ver el predio de la rural donde pensaban hacer la presentación, tuvieron como un principio de acuerdo en que, bueno, ellos ponían la seguridad, que ellos ponían la seguridad y así se podía realizar este evento y finalmente terminaron pidiendo que le regalaran entradas. Entradas, que le dieron unas 5.000 entradas como para asegurarse que la gente que estuviera por lo menos cerca del presidente fuera gente afín al presidente. Esto no sucedió porque no es política de la Feria del Libro regalar entradas Porque y mucho se menos esa paga cantidad de entradas. entrada, Javier, se paga entrada en la Feria del La Libro de feria, Buenos Aires. exactamente. En la Feria del Libro de Buenos Aires se paga entrada, que es una entrada que lo que se abona después se recupera comprando libros. O sea, si uno paga una entrada de 5 mil pesos, por ejemplo, y después va a comprar un libro de 10 mil pesos, bueno, tiene 5 mil pesos a favor, bueno, le Perfecto. queda, ahí se le descuenta. Esa es la mecánica de la Feria del Libro. Si uno quiere solamente ir a pasear y a ver, bueno, le pagará el precio de la entrada y no recuperará ese dinero de otra forma. Claro. Entonces, bueno, en ese contexto, la función libre dijo: no, vamos a cobrar entrada. Cosa que recordemos, bueno, cuando fue el evento de Cristina, tampoco se regalaron entradas, sino la Claro. gente que fue, bueno, compró sus Compró su entrada, entradas bien. y demás, o alguien fue y las compró y después las repartió de manera gratuita, no importa, pero Claro. alguien hizo Pero ese eran entradas gesto, y en vendidas. base a eso eran entradas vendidas. Y en base a eso, y como a este reclamo que venía como por debajo de queríamos esta cantidad de entradas y queríamos un poco que la feria quede cerrada para que pueda estar el presidente, que no vaya a ser que escuche una voz crítica Claro. en contra de él, el presidente dijo: no, no lo voy a hacer, y es un antro de marxistas. Bien. Así que vamos a hacer la Claro. presentación del libro en otro lado, y incluso dijo que corría riesgo de un boicot del tipo kirchnerista, Ah, bien, que no sé sí. cómo son los Siempre el boicots, marxismo, no kirchnerismo sé siempre cómo son la están esos. persiguiendo. Sí, exacto. No sé, no, no, no, que también es divertido, porque no sé cómo es un boicot este tipo kirchnerista, o sea, Claro. como que hay tipos de boicot, ¿no? Pero bueno, ese fue el miedo y el terror del presidente, no poder controlar el acto de presentación de su libro, en el cual, bueno, más o menos podemos imaginar de qué va el libro y de qué va a ir el acto, pero se frustró esa presentación, y un poco funciona como pase de factura también de las políticas que ha tenido el gobierno de Milei desde que asumió, en particular respecto a lo que es la cultura a nivel estatal, ¿no? Este gran desprecio que ha habido y este gran rechazo que ha generado, lógicamente, entre quienes trabajamos en la cultura, y bueno, querer ir al evento. Claro. Funciona un poco como esto de decir: bueno, yo quiero tener un libro, ¿por qué? Porque quiero tener un libro, porque me da prestigio. Bueno, quiero ir a este evento, ¿por qué? Bueno, porque da prestigio. Bueno, pero Claro. el prestigio también se gana por otros lugares, no solamente publicando libros y no solamente fagocitando los espacios donde se puede cosechar ese tipo de prestigio. Claro. Sí, da la sensación a veces que el presidente tiene una idea, podríamos decir, sin querer desmerecer, ¿no? Pero adolescente, ¿no? Como que tiene caprichos. Bueno, sí, sin duda. Yo no quiero meterme mucho, ¿no?, en pensar así como la psicología del presidente, ni eso, ni ese tipo de análisis, porque me acuerdo que también se han hecho para los políticos de la oposición, se solió hacer con mucha frecuencia, ¿no?, de hacer diagnósticos a distancia. Como recordemos, el famoso diagnóstico de Nelson Castro para con Cristina Claro, Kirchner, que sí. decía: solo por verla, tiene tal de patología. Por los actos que se ve, lo que sí se puede concluir es esto, ¿no? Que frente a una posible adversidad, porque tampoco es atero, no deja de ser un presidente que cosechó el 56% de los votos en un balotaje hace menos de 6 meses, que uno pensaría, bueno, debería tener un apoyo que se condiga, ¿no?, con ese caudal de votos frente a cualquier evento público. Yo creo que sabe que no es tan así. Claro. Y lo achaca a que son estas minorías marxistas, kirchneristas y comunistas, quienes van a ir a boicotearlo, que dentro de lo que él expresa son minorías, pero parece que igual son minorías para temer. Yo creo Claro. que también no está dispuesto a arriesgar su capital político en un acto que no esté controlado exclusivamente por él y por su gente, lo cual también es lógico, y también es lógico esperar el rechazo. Hay que ser conscientes de las decisiones que uno toma, y que las decisiones que un político toma tienen consecuencias concretas, ¿no? La consecuencia concreta, bueno, es el rechazo, y bueno, será el rechazo, más allá del convencimiento, ¿no?, que pueda tener. Perfecto, claro, sí. Evidentemente alguien le tiene que haber dicho que había riesgo, no de un complot kirchnerista, pero sí de algún tipo de manifestación en contra de alguna de las decisiones que van tomando su gobierno, que tiene que ver sobre todo con la cultura, ¿no? Que cada vez Seguramente. está siendo, en esta batalla cultural que han establecido, bueno, la cultura en general está siendo bastante atacada. Seguramente. Recordemos también que su paso por la Feria del Libro en otros años ha sido un paso muy exitoso. Cuando ha presentado sus libros antes de ser presidente, antes de estar lanzado directamente a su carrera política, realmente las presentaciones de los libros de Javier Milei han sido presentaciones muy exitosas en el Así marco de la es. Feria del Libro y las ventas de sus libros también han sido muy exitosas, ¿no? Ha estado siempre entre los libros más vendidos, o sea, más allá de la certeza o del plagio o de lo que uno pueda opinar en lo particular de cada uno de sus libros, son libros que se han vendido muy bien y que ha sido hasta ahora ha sido siempre la Feria del Libro un ámbito favorable para Javier Milei. Pero bueno, de repente da la sensación de que él siente que no va a ser así, entonces por eso decide no participar o poner condiciones estrambóticas para poder achacarle la culpa a alguien más de que no participe. Quedará quizá en el recuerdo de la historia cultural argentina esa respuesta del presidente de la fundación cuando le dice con una mano en el corazón, señor presidente, le digo, no hay plata, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho Alejandro Vaccaro le respondió igual en esas condiciones. Le dijo, no, no, no hay plata. Claro. Va a quedar ahí como una situación particular y una respuesta a lo que venía diciendo Milei con respecto a todo lo que tiene que ver no solo con la cultura, pero bueno, con la cultura en sí también. La cultura sobre todo, es una cosa que a mí me sorprendió en lo particular cuando asumió, todos sabíamos pues lo que había prometido, ¿no? Los ajustes y recortes presupuestarios, pero hay un enseñamiento particular con la cultura. Hay un enseñamiento particular con la cultura, por eso que viene de la mano, ¿no? Con esto de la batalla cultural, como lo dijimos en su momento, esa guerra sin cuartel con Ali Expósito, también la batalla declarada al INCAA, al Fondo Nacional de las Artes, que son todos organismos que son organismos autárquicos, que son organismos que generan sus propios fondos, que además de generar sus propios fondos, generan en riquezas hacia la sociedad también, que va más allá de lo que pueda ser cuántas entradas después se venden en una obra de teatro, cuántas entradas se venden en el cine o cuántos libros se venden, que termina generando un impacto y un trabajo genuino y de calidad y son organizaciones que están completamente en jaque, aparte por una decisión deliberada de parte del gobierno, que como digo, no tiene mucha justificación, pues si viéramos la justificación solamente desde lo mercantilista, que es un poco el perfil, ¿no? del gobierno, bueno, si fuera solo mercantilista, diríamos, no, esto está funcionando perfecto, o podría funcionar un poco mejor, pues se podría hacer más dinero todo incluso, y no se hace, la decisión es la contraria, es cerrar, asfixiar, y lo que no se pueda clausurar por ley, bueno, se hará que no funcione, ¿no? Recordemos, de paso, que los empleados del INCAA están actualmente licenciados, igual que los de TELAM, están actualmente licenciados sin ninguna tarea para realizar y a la espera, bueno, de lo que pueda llegar a pasar, que también va a ser un camino un poco difícil, porque son todos organismos que se fundamentan en leyes, que están creados por leyes y no pueden desaparecer. Así nomás, entonces bueno, veremos también qué sucede con eso, pero hay un enseñamiento particular con la cultura, a pesar de que la cultura no es el principal gasto del Estado, no es que ese 12% del PBI que quiere recortar era de cultura. No, el presupuesto de cultura, todos sabemos quiénes participamos, entonces suele ser ínfimo, suele ser muy poco dentro de lo que representa el PBI, y generalmente repercute en toda una serie de industrias que se involucran, que eso también, lógicamente, influye en que esas personas que trabajan en eso tienen familias y demás, y me refiero no solamente a las personas que trabajan en la cultura, yo pienso en la cadena de producción de un libro, ¿no? Que un libro, por ejemplo, cuente, que un autor o una editorial reciba un subsidio de un ente autárquico como el Fondo Nacional de las Artes, hace que, bueno, que de eso pueda comer lógicamente los editores de su familia, el autor y su familia, pero también los libreros que después van a vender los libros, los distribuidores que dependen también de las ventas de ese libro, los imprenteros que imprimieron ese libro, quien tenga un centro cultural donde se presenta el libro también, y ni hablar después si ese libro puede ser un poco más exitoso en el sentido de decir, bueno, esto se puede vender, se pueden vender los derechos para traducción, que es otro programa que fue cerrado por esta administración, que es el programa de Traducción Sur, que permitió la traducción de muchísimos autores argentinos al extranjero, y que eso hizo generó un ingreso de divisas importante para la industria cultural. Se caen muchas cosas, más allá de que un autor no puede acceder a un subsidio, ¿no? Se cae toda una cadena de producción. Con el cine, ni hablar, porque el cine involucra un montón más de gente, pero en particular en la provincia de Mendoza, por ejemplo, ha sido anfitriona de un montón de producciones de Buenos Aires, que estas producciones también han invertido un montón de dinero, porque bueno, pagan hoteles, pagan restaurantes donde comen, transporte local, actores locales, técnicos locales, que también eso es todo una cadena, ¿no? Claro. Que va mucho más allá de que el director recibió un subsidio para filmar una película y decidió filmarla acá en la montaña, ¿no? Bueno, Javier, excelente esta columna desde esta trinchera cultural. Le agradecemos absolutamente toda esta información que nos acaba de dar, y le aseguro que yo voy anotando todo lo que dice para que después, cuando usted me tome la lección, sepa responderle como corresponde. No, es que por ahí vamos hacia cosas de atrás y ahí, bueno, sí, hay que como que recordar un poco, pero bueno, siempre podemos volver, hemos vuelto muchas veces, hemos repetido columna o tema, ¿no? Nunca se repite alguna, pues es todo en vivo, así es. Así que, pero bueno. Ese es un poco el panorama, esas son un poco las cosas que están pasando, y esperemos que cambie de a poco. Bueno, si no cambia, acá está la trinchera cultural que va a seguir estando. Exacto. Bueno, Javier, como siempre, un gusto, un placer, y le mandamos un gran abrazo desde aquí, desde La Mosquitera. Saludos a todas, todes y todes. Que estén muy bien.